Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 21 de diciembre. Bueno, pues vamos adelante, acercándonos ya al final de este 2024. De hecho, la próxima semana será el último programa del año y supongo que prepararemos el tradicional resumen, programa resumen de este año que se nos va, 2024. Y para hoy, pues tenemos grupo invitado desde Ezkerraldea, Cruella, para presentarnos su tercer disco, que se titula Volver, y estaremos por aquí dentro de un rato con tres componentes de la banda, de Cruella. Y mientras tanto, en este ratito, vamos a ir presentando alguna novedad. Y vamos a empezar con El Gobierno, con esta banda de Madrid, que han presentado un temita, un single, supongo que avance de lo que va a ser su próximo disco. A ver, que lo tengo por aquí. Y nada, que me ha encantado la canción. Se titula Vicio o Virtud. Son El Gobierno desde Madrid y así de guay suena este tema recién estrenado. Nada me puede parar. lleva ahí. Bueno, pues esto que acaba de sonar, el gobierno, tema, esperemos, bueno, supongo que avance de lo que va a ser un nuevo trabajo de esta banda madrileña, la canción Vicio o Virtud, la tenéis, la podéis escuchar en plataformas, YouTube y demás historias, Spotify, y nada, pues eso, que pinta muy bien y que seguramente vendrán con un nuevo trabajo el gobierno. Que bueno, ya se pasaron a cantar en castellano y demás, y a componer. Su último trabajo estuvo genial y esto promete mucho. El gobierno, tomad nota. Y seguimos, vamos ahora hasta nuestra querida Australia, donde tantas y tantas bandas nos dan alegrías. Y en este caso escuchamos a Steve Richards, esta banda de Melbourne, que bueno, ya tienen recorrido y tienen al menos creo que 4 álbumes publicados y algún trabajo más pequeñito. En este caso lo que acaban de lanzarse es un single de 2 canciones, además está grabado en directo, hay además de las 2 canciones hay una grabación audiovisual también que tenéis en YouTube, y vamos a escuchar los 2 temas porque es una auténtica maravilla. Steve Richards, esta primera canción se titula así, 3 letras que tendrán su significado, aún no he conseguido descifrarlo, pero bueno, GFC, Steve Richards. Sonando Steve Richards con este nuevo trabajo en formato single, 2 canciones. Esta sería la cara A de ese single que además ha sido una edición chulísima en varios colores el vinilo y demás. Bueno, chucherías para los adictos al vinilo. Y nada, vamos de la misma a escuchar el otro trallazo, todavía más cañero, más incluso tirando al punk hardcore y tal, bastante, pues eso. A todo terrapo, a todo saco, a todo meter, como queráis llamarle. Se titula Empty Barrels. Epa, a ver. Y ahí está. Too much. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Ese trayazo en este nuevo single de Steve Richards desde Melbourne. Vale, pues vamos ahora siguiendo en esta línea de punk rock and roll a todo trapo y de alta energía. Pues desde Barcelona tenemos lo nuevo de Againsters, en este caso un EP titulado Toys, que es el título además de una de las canciones. EP de 5 temas para esta banda de Barcelona, este cuarteto con veteranos de la escena de, pues eso, del punk, del rock and roll, del hardcore, desde Barcelona, a Gangsters. Se abre con esto que se titula Auto Retry. Welcome to Primetime Amusement. It's a night who's gone away. May I introduce my queen? She's so fluffy. Oh yeah, this is my skin. Oh yeah, she rocks the show. Got herself a fair opponent. Did you talk to her in this trust? Do you think you see her red? Her distraction. Oh no, please meet my soul. Oh no, she's me but deep. So now when I doubt, always I sonando Gangsters desde Barcelona con este EP fantástico, EP 5 temas propios. La verdad es que el sonido está muy bien grabado en los estudios Ultramarinos Costa Brava, grabado, mezclado, masterizado. Eso en lo que se refiere al tema musical, ¿no? Y lo que es la presentación, porque ha sido editado en un vinilo de 7 pulgadas precioso, vinilo verde con salpicones negros. De nuevo, los fetichistas del vinilo, pues estamos de enhorabuena. Es una edición chulísima, tanto el diseño de portada, contraportada, hojita interior con letras y demás. Bueno, si no lo habéis visto, pues ya veréis por ahí en su página de Bandcamp, está disponible para que lo veáis, para que podáis contactar para haceros con una copia. Que esto lo han editado entre varios sellos, igual 4 o 5 pequeños sellos independientes, siempre con ese espíritu del hazlo tú mismo, para esta banda de punk rock, Gangster. Seguimos escuchando alguna canción más. Esto que suena por aquí de fondo se titula 44. Move, I will love you. sonando esta novedad, este nuevo trabajo de Againsters desde Barcelona, EP de 5 canciones titulado Toys. Y bueno, pues ahí está la presencia vocal siempre de Maki, de su cantante, de su frontwoman en este caso. Maki, bueno, que ya la seguimos desde hace años, ya desde los tiempos en que estuvo con Monstruos ahí en Palma, Mallorca y tal. Y bueno, pues la verdad es que este grupo, iba a decir nuevo, ya no tan nuevo, porque ya esta sería su tercera referencia, y se estrenaron allá por 2020 con un EP, un primer EP. Tienen también un álbum, un LP que salió hace un par de años, quizás 2022, y bueno, ahora este tercer trabajo en formato 7 pulgadas, 5 canciones, como os decía, y vamos a escuchar a continuación el tema que da título al trabajo, Toys. Señor, bueno, pues lo dicho, Againsters. Os he comentado que lo de, bueno, que si tenéis intención de pillar el disco tal, en su página de Bandcamp solo está, digamos, la opción de la compra digital del álbum, Si queréis haceros con el vinilo, pues lo mejor es que les mandéis un mensajito, o bien a su Facebook o bien a su Instagram, y os van a responder de la misma, porque a mí me han respondido de la misma y me lo han mandado, nada, me ha llegado enseguida. Os mandan con mucho gusto este nuevo trabajo, este EP. Pues ahí dejamos a los Againsters de Barcelona y nos vamos hasta California, hasta San Francisco. Es una banda que he descubierto nada estos días atrás y que me ha gustado un montón con su primer LP. El grupo se llama The Circulators. Tenían anterior a este primer álbum una demo, pues parece ser que en editado en cassette del año 2023, y ahora ya reciente ha salido este primer álbum, que se titula Insufficient Fam, y que, bueno, pues trae un puñado, bueno, hasta 14 temas, ¿eh? Bien aprovechadito el álbum, al final y al cabo son canciones que van de 2 minutos y poco, la mayoría, y eso, y también pues seguimos un poco con esa onda de punk rock and roll, punk 77, con temas igual algo más melódicos o tal, pero que me han gustado mucho, de Circulators. Empezamos con esta canción que se titula I'm a Waste. Ya veis por dónde van los tiros con The Circulators, ¿eh? Está muy chulo, muy chulo. Esto lo ha editado el sello Total Punk, creo que es el sello que lo ha editado, sí. Y vamos ahora con esta canción, se titula Broken Mirrors. Yeah. seguimos aquí escuchando esta novedad de Circulators, de este cuarteto de San Francisco, con su primer álbum titulado Insufficient Fan. Escuchamos ahora, esto se titula Troublemaker. Bueno, lo dicho, ahí lo dejamos. Hemos escuchado tres temitas, ¿no? De este primer álbum de Circulators desde San Francisco, California. Pues mola bastante el álbum, sí señor. Y bueno, vamos ahora sí cambiamos un poco ya de onda. Nos vamos hasta un sonido más garajero, y con una banda que para mí también ha sido como sorpresa estos días, Folk Records, que sigue. Por cierto, que les mandamos un saludo y todo nuestro apoyo, porque han pasado unos días un poco, bueno, con algunas cositas que, bueno, los que seguís por redes ya sabréis. A este gran sello que tantas referencias publica, y de hecho este año han publicado un montón de discos, y bueno, uno de los más recientes que ha salido esta misma semana es de una banda para mí desconocida hasta ahora mismo, hasta hace nada, que son Los Canotipos, o Canótipos, Los Canótipos. Que he deducido que, porque parece que no está demasiado claro, que son de Cantabria. Y ya tenían un primer álbum publicado, y este es su segundo disco, que se titula Las rocambolescas aventuras del tío Momia. Pues una banda de garaje cachondo y guarro, que puede recordar en cierto modo la onda de Wow y los Sargs, así que buenas referencias. Y bueno, pues el álbum publicado por Folk Records, 12 canciones, para este, creo que es un cuarteto, ¿no? Y esto del tío Momia, pues es la referencia de del título, Las rocambolescas aventuras del tío Momia. Se abre el disco con Tío Momia. Termina un cubata, se toma un anís. Yo quiero irme a casa un despistado. Tengo una colega zurda, tengo un colega zumbao, una amiga que es palurda y otro que no va cantao. Solo mis colegas me caen bien, me da igual los tuyos que les den. Tengo un colega muy bizco, tengo un colega tocao, otro que es muy arisco y una que no da callao. Tengo una colega alta, tengo un colega colgao, una amiga que está manca y otra que a la blancha tranca. Solo mis colegas me caen bien, me da igual los tuyos que les dé. Una amiga asexuada, otro que es un esmirriao, otra que no dice nada, una amiga que es muy vaga y el que nunca paga nada. No tengo un colega bueno, pero estos son los que tengo. Solo mis colegas me caen bien, me da igual los tuyos que les dé. Solo mis colegas. Hemos dejado sonar la segunda canción del álbum, de este segundo disco de Canótipos. Vamos a Canótipos será. Colegas, es lo que acaba de sonar. 12 temas han metido en este segundo álbum y además, de nuevo volvemos a la presentación del disco en vinilo Folk Records. Pues en este caso un vinilo también muy chulo, blanco, con pues como splatter, ¿no? De estos, con salpicones así rojizos, muy, muy bonito. Y ya veis un poquito cómo suena la banda, ¿no? Desde luego, cachondeo ahí de sobra con ellos, y garaje a saco. Escuchamos una tercera canción y enseguida estaremos charlando con Cruella, que ya les tenemos por aquí para presentar su tercer disco. Y nada de Canótipos, pues ya os iré comentando algún detalle más, porque como os he dicho es una banda nueva para mí, y este segundo LP pues la verdad es que está bastante chulo y lo podéis escuchar y disfrutar en la página de Bandcamp de Folk Records. Nos quedamos con una tercera canción, se titula Viernes. Hoy es sábado, ayer fue viernes y quizás algunos estéis arrastrando ya la primera, digamos, noche de fin de semana. Pero bueno, viernes es viernes, sábado es sábado, y estos son Canótipos. Creo que hoy es viernes, me saldrá en un plan. Quiero que recuerdes que ayer no fue mal. Cenamos en el cruce, fuimos a surfear. Tú casi no vienes y al final cerraste el bar. Me encantan los viernes, son para bailar. aquí. Llámame si vienes y te quieres divertir. Noto que lo sientes en tus ojos, yo lo vi. Me encantan los viernes, son para bailar. Me encantan los viernes, son para bailar. Bueno, lo dicho, Canótipos. Canótipos, Fall Records edita su segundo álbum que hemos presentado aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este sábado 21 de diciembre. Y saludamos a los tres invitados de hoy. Muy buenas, chavales. Muy buenas. ¿Qué pasa, Javi? Bueno, bienvenidos los tres, estamos con tres componentes de Cruella. Nos faltaría la base rítmica. Sí, señor. Pues y José. Están los músicos. Eso aquí. Es, acercaros por favor a los micros. Tampoco nos ha importado nunca el batería ni el bajista de ninguna banda, o sea, tampoco pasa nada. Por eso no han venido. Bueno, el caso es que, porque he tenido, como siempre, hago un poquillo memoria. Memoria no, porque no tengo, pero mirando un poquito por Facebook y tal, las dos veces anteriores que habéis estado por aquí y he estado mirando, y estuvisteis en 2020 presentando el primer disco sobre mitad de año, creo que era. Sí, junio. Eso es, junio. Y luego en 2022 presentando el segundo. Y en los dos creo que estaba la base rítmica. Yo he mirado alguna foto, la última vez creo que Peli no vino, pero tú, Dani Huevo, has venido las dos Coes veces. Y con Josean. Eso es. Pero bueno, qué guay, ¿no? Así. Que cada disco estamos aquí, vamos. Pues eso, porque además parece que lleváis una buena progresión de 2020, 2022 y ahora 2024, que habéis sacado este tercer disco. Presentaros un poquillo, que nos liamos a hablar y ni siquiera... Nada, soy Ricky, el último fichaje de la banda, que aparecí por sorpresa y conocí a Peli, por ejemplo, de las calles de Mamariega, de por ahí, de los bares y esas cosas, porque estamos muy acostumbrados sí, a ver los bares, no. Y tuve la oportunidad de probar con ellos y aquí sigo muy encantado, soy igual de tonto que ellos. Sí, por eso porque entró. Es muy divertido ya tener gente que es tan idiota como tú. Entonces, le hacemos canciones, nos lo pasamos muy bien y todo va adelante. ¿En cuándo entraste? ¿Cuánto tiempo lleva? Yo llevo un año y medio por ahí. Sí, justo, pues cuando entró empezamos a hacer las canciones nuevas. Sí. Es que las canciones que tenía Peli con la voz es muy complicada de cantar. Tiene una voz muy grave. Entonces hemos tenido que amoldar alguna. Sí. En el micro verde está... Yo soy Huevo, guitarrista de la banda y de la primera formación, aquí seguimos. Eso es, y bueno, y Peli, ¿qué vamos a decir? Pues también ¿no? La peli de Gorzen Aquí, el dinosaurio. El dinosaurio, que el bueno, rock. Tú con Coys estaréis un poquito... Sí, bueno, es más res, él. ¿Es más? Res. Coys res. Ah, más dinosaurio. Este es un, que, pues, un poco más dinosaurio, sí, ¿no? Sí, cuatro añitos más que yo tiene. Pasa que se conserva mejor que yo. Eso, pero bueno, desde luego que vosotros extinguiros, no os vais a extinguir. No, parece que no tenemos pensado. De momento no. Así que nada, pues eso. Pues tercer disco ya, y no sé, cuando empezasteis con esta historia, no sé si pensabais que la cosa iba a llegar hasta un tercer disco. Bueno, supongo que eso pues va fluyendo, ¿no? Tampoco piensas, ¿no? Yo por mi parte, llevamos tres porque le hemos parado los pies a Pelis, y no llevaríamos seis. Y por entonces mí también. Eso me suena que ya se ha comentado sí, aquí más eso, de una vez. Al final, sí. Pelis sería de disco por año. Lo que pasa es que le paramos un poco los pies, le distraímos con otras cosas y por ahora nos va colando. Pero a mí me parece una buena progresión, cada dos años tener un disco, poder girar con ese disco, poder presentarlo, poder darle un poquito de visibilidad y así tener tiempo para hacer los temas nuevos también. Eso es, pues, que bueno, que estas canciones comentabais que bueno, ya tienen un par de años o así, o ya tenéis hace dos años ya los... Bueno, no tanto, pero bueno, fue entrar Ricky... Y entonces pues hicimos el mismo modo de trabajo. Componemos un poquitín entre todos y luego la melodía de la voz se la coge Ricky y le mete la letra, le mete también sus cosillas y entre todos aportamos y sale así. La verdad que la forma de componer es nuestra es muy fácil. Todos aportan en todo y todos se conforman. Y se prueba lo que haya que probar, o sea, no hay ningún cacique que diga, no, yo soy el guitarrista, hago mis solos y mis solos no se tocan. Claro, ahí aportamos todos en todo, y la fórmula es, por ahora nos funciona de maravilla. Bueno, menos una canción. Sí, sí, ahora mismo un change. Una canción que resulta que... Ahora enchufamos. Bueno... No me la querían meter, los cabrones, y me faltaba la última frase, y yo por mis cojones que le iba a meter. Y esto es que no suena bien, y al final moló. La íbamos a desechar, fue la claro. Típica canción que la grabas, la escuchas y no entra. Y este estaba haciendo la letra a la vez que estábamos grabando el tema. Y cuando ya dijimos, mira, no, la dejamos por imposible, dijo, mis cojones. Me queda una frase y acabo esta frase y esta canción se queda. Y se ha quedado. ¿Cuál es? Y gracias a Dios. La sintonía de muertas. Aparte dije, si no esto, la llevo para otro lado, vosotros veréis. Puso la cara de gato de Rec. Y ya dijimos, venga, va. ¿Y cuál era el problema o cuál era? Bueno, el problema. No nos acababa de entrar del todo. De estas canciones que te quedan ahí y dices, falta algo y no sabes qué. Tarda en entrar. O sea, tenéis la música. Teníamos una idea de hacer una canción. Se le ocurrió hacer una canción como surfera, en plan Beach Boys, pero con caña. Y era imposible. O sea, de los Beach Boys con caña ya es un grupo punk rock cualquiera. Ajá. Entonces. No nos salía, y la grabamos de una manera y de otra y tal, y no, ya estábamos demasiado obsesionados con el tema, yo creo, pero mira, gracias a Dios, Ricky nos dio la chapa y se ha quedado. Pero se salvó. ¿Eso quiere decir que fuisteis a grabar con algunas cosas un poquito ahí? Sí, siempre. No, bueno, grabamos en el local. En el local grabamos una demo con todos los temas. Es verdad que acabo de observar aquí en el esto que lo habéis grabado donde... Eso es. Josean, donde es batería. Sí. En el mismo local. Tenemos la suerte de tener ahí para poder grabar y poder escuchar los temas y poder cambiar cosas, y ahí es donde surge. Pero en el estudio siempre improvisamos. O sea, hay cosas que se hacen ese mismo día. Nos mola. Claro, y es que al final se te sale cualquier historia, estás ahí pues, caliente y de repente dices, yo en el mundo de cantar. Se te ocurre una chorradita y dices, ay, cómo mola, porque se me ha quedado esto y no soy capaz de hacer lo otro. Entonces puede funcionar. Como en una de las canciones que sale, no puedo, se me metió eso en la cabeza y al final se quedó dentro. Bueno, es una frescura que... Sí, porque ese día igual sale un coro ese mismo día. Hay gente, hay grupos que lo llevan todo súper preparado y al final es súper aburrido, no sale... Claro. Y nosotros siempre vamos con, o de repente, una melodía de guitarra y aquí, ¿por qué no? Venga, y al final aportamos todos y como... Nos da un poco igual a todos, pues para adelante. Que luego puede ser que esa canción, tal y como ha quedado grabada, vaya mutando hacia otros, mejorándola o arreglándola un poquito más. Esa es la idea real. La idea real es tener una base de una canción, pero todo lo que se ocurra también hay que parar, porque si no las canciones estarían acabadas de por vida. Siempre se te ocurre algo en una canción, siempre se te va a ocurrir algo. Y aquí hubiera sido mejor meter... Tienes que llegar un momento en el que paras... y ya está, pero contentos con el resultado siempre. Vale, oye, que hemos empezado aquí a hablar y hablar y no hemos y ni siquiera hemos escuchado. ¿Queréis que empecemos por el principio? ¿Queréis que escuchemos esas sintonías muertas o esa la dejamos para el final o como veáis? Dime, así que tiene, la primera, venga, tiene de todo. Que si es la primera, digo yo que por algo la habréis puesto, o sea, la primera, ¿no? Que son 10 temas, son 10 temas son los que habéis grabado. Que no sé si os ha quedado alguno ahí o ibais justitos, ¿no? Venga, estos. Hicimos los 10 y los vimos bien. Entonces no nos complicamos en hacer nada más. La es verdad. Que igual haces algo más y no te vale para nada. Y entonces, para meterle por meter. Sí, no, sí, mejor, ¿no? Preferimos centrarnos en 10, bien centrados, que no divagar demasiado. Pues escuchamos, dime. Si queréis comentar algo acerca de la letra o de qué es lo que un poquito lo que transmite o lo que quiere transmitir. Ahora con Ricky, tenéis ahora pues al que se ocupa de eso, porque antes eras peli tú o un poco entre todos o cómo. Un poquitín entre todos. Bueno, el segundo disco las letras las hizo Charlie. Ah, bueno, sí, recuerdo que también estuvimos comentando eso. O sea, fue justo cuando la pandemia y nos echó una mano y hizo todas las letras. Charlie, nosotros, yo la verdad es que soy muy vago ya. A mí me gusta tocar la guitarra y ahora me dedico solo a ello y genial. Eso. Y ahora Ricky, pues encarga, cuando yo entré, echó las letras, las echó al suelo y ahí estuvieron una larga temporada hasta que creo que vino Coes a limpiar el local. Pero bueno, el caso es que tú tienes facilidad, ¿no? Para, sí, me paso todo el día escribiendo. Para escribir, tienes algún libro publicado. Tengo un par de libros y. Y supongo que. Que se te da bien, ¿no? Y que es relativamente sencillo. Eso creo. Por ahora nos vale. Nos vale. Bueno, se me quejan de que meta alguna palabra más poeta que otra. Así la he metido dentro del libreto, porque José me echaba la bronca por cantar beleño en vez de veneno, que beleño es la planta de esta que usaban las brujas, que tiene la misma potencia que un veneno. Pero a José no le gustaba, entonces se la he metido en el libreto cuando nos ha enterado. O sea, que te has encargado tú también del diseño de... Sí, no sé por qué tengo aquí delante a un tío que maneja Photoshop como un campeón y tengo que hacer yo estas historias que... Pero ahora se dedica solo a tocar la guitarra, ya lo ha dicho. Tiene una cara... Bueno, pero bueno, tú, Ricky, eres joven, tienes más capacidades, aquí ya los dinosaurios van perdiendo un poquito las capacidades y tal. Creo que es otro que hay que parar los pies también, ¿eh? Sí. A peli haciendo temas y a este en todo lo demás. Eso siempre es bueno, ¿no? Que sobre la energía, que sobre la energía y, la, sí, joder. Y las ideas y la iniciativa. Así que venga, vamos a escuchar ese dime. ¡Hostia! Suena potente el CD, ¿no? Sí, como sí, muy potente, muy potente. Vale, vamos. Ser yo capaz de aguantar un mundo residual. No quiero saber más de volver a nadar en un fango como mar, en las noches de cristal. Cuerpo enterrar. Soy Dios, no importa nada. Soy Dios, palabras empatadas. No lo importa, no lo asumes. Las presiones que tú sufres. Soy Dios, no me importa nada. Soy Dios, palabras empatadas. Y un gramo solo duele en las puertas de tu muerte. Grita ya un mundo sin final, donde no quieren aguantar tu felicidad. Y dirás que ya no puedes más, cuando no quieren soportar tu mediocridad. Manipulando a los demás, distorsionando la realidad. Es tu forma de cribar y el ruido silenciar. Si a los demonios del portal no quieres despertar. Grita ya un mundo sin final, donde no quieren aguantar tu felicidad y dirás que ya no puedes más cuando no quieren soportar tu mediocridad. Dime. Madre mía, sí, sí, sí, ¿eh? Temazo. No, y además, hostia, que eso, ¿no? Que se está, entra el, con mucha fuerza el sonido, está bien al final masterizado, elegimos, como se diga, no sé cómo. Lo elegimos el primero, ¿por qué eso? Porque entra, entra de huello, a de huello. Sí, sí, sí, bueno. Y el tema de letras me gusta mucho porque habla de, aprovecha la puta vida y no pienses en la mediocridad que están haciendo los que te están criticando. Y dime cómo quieres vivir, dime cómo quieres morir. Vamos a aprovecharlo. Tiene mucha potencia. Y el juego de los parones, esto tal, huevo con la voz. Sí, y luego en general sí que, bueno, es un poco la línea de la banda, siempre ha sido desde el principio, ¿no? De, sí. De estribillos, coros marcados y tal, y como, ¿no? Al final nos gusta ese tipo de, sí, siempre las canciones directas y siempre la melodía por ahí. Bueno, tiene una contundencia esto metalera también, ¿no? Pues en todo, cierto modo, ¿no? De todo un poco. Al final la voz de Ricky ha hecho mucho. Ricky canta mucho más fuerte, canta mucho más rasgado. Peli, yo siempre he dicho que me encanta cómo canta, la forma de cantar, pero siempre le he dicho que le falta que le pellizquen el culo, ¿sabes? Que se eche un poco más para adelante. Pero es su forma de cantar y a mí me gusta, ¿eh? Pero la voz de Ricky la ha dado un ostión a la música espectacular. Lo que pasa es que ya el cambio ya de voz de un disco a otro se nota. Claro, hombre, también es un antes y un después, digamos, ¿no? Sí, sí. Los temas están hechos de la misma manera, porque no se ha retocado nada para que lo cante Ricky. Se ha retocado alguna melodía para que pueda entrar él y tal, pero lo que es la estructura de los temas está hecha como siempre. Y ha cuadrado de maravilla. Claro, es muy divertido, además. Es un rollo punk, pero no es ese punk de toda la vida que se ha usado aquí. Es más americano y las melodías y las que hace pelis molan porque de na na na na na na na na na na na na te vas ligando a esa melodía en vez de ser pa pa pa pa. En vez de ser más cuadrada, te la lleva ese juego de voz. Menos la canción de Coes. Menos la de Coes, suena rip total. La de Coes es la última, que siempre tocamos. Ah, sí, la claro, última, sí, siempre y esa es la de Volver a los 80 otra vez. Eso, sí, sí. Esto también me suena porque es verdad que en los dos discos anteriores sí, también con Springfield, no con sí, Sita K. También, la última canción siempre la graba Coes y la canta él. Tiene que dejar ahí Coes su sello. Además lo hace él, ¿eh? No es que nosotros hagamos un tema normalmente y él le ponga la otra, no, él te trae el tema y dice esto es lo que quiero cantar y se hace y se toca y se canta. Luego me vino a mí y me dice oye, a ver qué se te ocurre aquí y tal, se me ocurren un par de ideas, no me gusta, tengo yo esto, pues empieza por ahí, tío, o sea, si sabes lo que quieres. Claro, o sea, joder, directamente. Sí, Coes en estado puro, sí. Bueno, el caso es que este es vuestro tercer disco, que los dos anteriores estabais con lo de Maldito, sí, o tal, uh-huh. Y ahora estamos con Demos Records en Baracaldo con el chico este que nos ha hemos cambiado el chip porque al final lo tenemos aquí al lado, eso, Muy bien rollo con él, todo mejor, o sea que hemos cambiado para mejor. Sí, porque bueno, igual parecía que lo de Maldito igual os podía llevar un poquito más allá por lo, no sé, porque realmente no nos ha aportado nada en tema de conciertos, en tema de visualizaciones en YouTube, y eso sí que tienes una ventana de la leche porque tiene un montón de suscriptores y tal, pero a la hora del día a día de buscar bolos y claro, tal, no nos ha aportado nada. Entonces estamos con Demon ahora y estamos también con el mundo de Tulsa, esos, que son los navarros que están moviendo todo por y eso va más encaminado a buscar bolos, a buscar sitios donde tocar y tal, que es lo que nosotros realmente queremos. Y que se escuche, más que nada, porque eso se maneja en el que se esté todo el rato dando vueltas por toda España y por alrededores, me imagino. Y que esté dando por saco todos los días, eso es genial. En cambio, el otro, la otra promotora, el maldito, no te hacía tanto eso, que yo, lo que yo tengo entendido, ¿eh? Entonces, bueno, al final es complicado. A ver, el maldito lo que hace a los grupos de siempre, a los grandes, pues claro que les da promoción, ya la tienen. Porque ahí están todos los claro. grupos, por decir una manera. Pero a los que están abajo del todo, pues sí, estás con Maldito Records, pero no, no, te estás, pone el sellito. No, no estás igual. No estás igual. No, aparte ni, que claro, si tiene, si tiene 50.000 bandas, pues no puede estar. Es normal, llevará 10 bien. Que son y si alguna por lo que sea, si alguna por lo que sea pita un poquito más allá, pues. Ya se encargarán claro. ellos de. Eso es. Ah, bueno, es que lógicamente ahora con. Hay tanto, tan la cantidad de la es a veces es agobiante. Sí, porque no sí, sabes. Sí. Hay una saturación de grupos y de presencia por redes y tal. Las redes sociales están muy bien, pero es aburrido. Realmente entonces, lo que dices, no te da tiempo a escuchar los grupos. Hay muchos grupos que se pierden en las redes porque por eso precisamente, porque hay tanto claro. que la gente no se para a escuchar un grupo, no se para. Entonces eso, al final llegamos al mismo punto de toda la vida, de que lo que vale es el directo, ¿no? Y de que sí, donde realmente el puedes boca a boca claro, y al final, es meter la cabeza en un directo, en un festival, en algún sitio en el que te vea la gente y digan, coño, este grupo mola. Y de ahí ya empezarán ellos a hilar y a sacar de aquí, de las redes, de donde sea. Pero al final tienes que darte a conocer en el directo. Yo sí. es lo que pienso. Es además, nuestro directo, yo creo, no sé, no hemos visto a nosotros mismos, pero creo que debe ser muy divertido porque es un rollo no fest, que pasan cosas todo el rato. O sea, está todo improvisado. Hombre, bueno, ahora teniendo a ti, Ricky, que tienes una presencia, que te puedes dedicar a flipar por el escenario y a tener esa acción, ¿no? Que... Claro, porque es que es lo que me ha molado toda la vida. O sea, también vengo de moverme todo el día. Y supongo que eso es un plus también más ahora para la banda, claro, tener a un frontman, como se dice, ¿no? Sí, porque aparte del juego que da Ricky, que ya que es la leche, a Peli se le ha soltado. Y Peli es un tío que en directo también aporta mucho. Es un tío que no para. Que se me mola. Bebo un montón de cervezas. Aporto mogollón. Es curioso estar aportando y ahora mismo está aportando. Y estoy repartiendo cervezas. Es que sí. Cada uno lo que sabe hacer. Al final es la leche estar tocando en directo y empiezas a oír un por ahí que no sabes lo que es y miras a ver dónde está Peli y no está. Y Peli se ha ido a correr por toda la Plaza de los Fueros el otro día, por ejemplo. Se fue a correr con cuatro niños por toda la Plaza de los Fueros que no le pillaban ni el sonido de la guitarra. Y me persiguió un perro. Sí, yo me estaba descojonando. Eso es tremendo. Y yo me perdí eso todo es tremendo, eso. Tontamente me perdí vuestra mini actuación. Me seguían cuatro niños y cuando nos dimos cuenta había un perro detrás de los cuatro niños y yo. Y no sé quién corría más, porque yo tenía la guitarra y no podía correr tampoco mucho. Y al final como grupo estás tocando arriba y eso... tú mismo te sorprendes de las cosas que están pasando. No somos un grupo de pose de en esta canción nos ponemos los tres adelante y hacemos no, o sea, ahí lo que pasa, lo que vaya se le ocurre a cada uno. No sabe lo que va a pasar. En el concierto de los Fueros, en el primer tema me resbalé y me caí de espaldas al suelo y yo seguí tocando con la guitarra en el suelo. Me vino Ricky, me miró y se piró. Digo, no le pasa nada, que se le vaya. Sí, claro. Le algo. Como te vi tocando, digo, ya, pero ayúdame a adelantarme, cabrón. Estabas tocando de puta madre. Si te doy la mano, sueltas la guitarra y no suena. Estamos perdiendo sonido. No, ya te levantarás, tío. Y la gente, si te levantas. La gente diciendo, ¿se estaba preparado? Digo, sí, preparado. Así me dolía el culo a mí al día siguiente de lo preparado que estaba. Y es que había la mutua, tío. Yo creo que sí. Era una baja de libro eso. Claro. Bueno. Ay. Han pasado cosas peores, ¿eh? Gente que se ha caído del escenario, etcétera. Pero bueno, que sí, no. Sí, bueno, lo mío fue recuperado. Dejarnos un poco tiempo. Que lo importante es que no pase nada. Nada. Que no vaya lesión. El rollo vaquerizo y. calla. Pero bueno, pues eso es lo bonito, ¿no? Que pasen cosas en el escenario y eso, que ahora. Tenéis aquí, ¿cuántos conciertos habéis ya dado con...? Amigo, ya no sé. 5 o 6. Con este disco más hemos dado, sí, hombre. Sí. Sí. A mí me metisteis el Belén aquel... Cuando entré, llevaba 2 semanas, y me dice, José, sí, cantó, ¿quieres cantar una canción? Y digo, bueno... Y cantó 3 canciones. El día siguiente, sí, vengo sí. Dos más. Y la siguiente, otra más y la de Coes. Y digo, venga, ¿esto qué pasa? Y bueno, que está dentro de la banda. Y digo, bueno, pues... Yo estaba acojonado porque digo, estos me mandan a la mierda porque yo soy más raro que un bicho verde. Y en realidad... Tardamos un tiempo en decirle que sí, ¿eh? O sea, no estabas ya, o sea, no estabas ensayando todavía con ellos. Sí, o sea, así estabas. Probaba y le decía, ¿cuál quieres para la siguiente? Probamos. Estuvo 15 días de prueba, ¿eh? Y no le decíamos nada, y un día en plan risa se lo dijimos. O sea, pero él decía, uno, estos cabrones, ¿qué pasa? Que el día yo... uno estaba pillado. O sea, cuando fue al local y pero probó, esperamos. Dijimos, esto es lo que queremos. Pero, a ver. Y encima estaba muy en nuestro rollo de bromas y de. O sea, entraba en la banda en todos los aspectos. Está bien porque. Pero lo dejamos 15 días propios, sufriendo. ¿Sabes? El asunto propio, la paga extra al día, o sea, está muy bien. Está, sí. Ah, nos importaba. Nos es un importaba. Buen contrato, ¿no? Sí, nos importaba mucho que llevara nuestro rollo. O sea, que cante bien o mal, pues bueno, cada uno hace lo que puede y bien canta, pero antes, nos importaba mucho que nos lleváramos bien con él y tuviera el mismo rollo con nosotros. Claro, eso no, era lo más importante. Eso es principal. Eso ¿no? es lo principal. No, hay que empezar por ahí, ¿no? Digamos. No, bueno, o sea, clarísimo. Hemos hablado de los directos, pero en los ensayos estás tocando y te aparece este con una máscara de la película de la máscara o con una peluca puesta en el mismo ensayo. ¿Y la del avestruz? ¿Cuándo dice el avestruz? Te pega cinta aislante en la espalda. O sea, sí, los ensayos están todo el día haciendo tonto. Son así. No es aburrido, no. Entonces. No, para nada. Bueno, es más, la anécdota es cuando le dijo José An que sí se quedaba, estábamos todos fuera, me acuerdo, fuera del local, y le dijo José An, le voy a dar la noticia. Y le dijo, dice, bueno, Ricky, hemos estado probando y tal, pero que ya lo siento. Te vas a tener que quedar. Claro, con una pausa. Sí, sí, es una pausa. Cuando, cuando yo él ya lo siento, dijo, hostia, estoy fuera. O sea, pues no te vas a joder. Haciendo el tonto para que le den a la mierda, tío. O sea. Nah, tú ya sabrías que. No, yo, a mí me jode cuando hago un trabajo y lo intento y me dicen eso, tío. Y digo, mira, tío, es que te mato aquí mismo. No le dimos pistas, La verdad no le dimos pistas. Y ya te digo que el día uno estaba cogido. O sea, pero dijimos, le vimos el rollo que tenía y eso y dijimos, hostia, eso, vamos a conocerlo. Que se ponga más las pilas, ¿no? Eso. Vamos a dejarle que se ponga más las pilas. A conocerle mejor. Claro. Cantaba, ya sabíamos que cantaba así. Eso. Y pues, al final también, al final también cuando vas a probar con una banda nueva, el primer día no es el que vale. Claro. Los nervios, no te sabes bien los temas, no tienes confianza con la gente. Al final, si coges un poco de confianza y ya te sueltas un poco más. Además, yo estuve entrenando para una carrera, tío, y no bebía, entonces era más raro. Cantabas peor. Claro, no, era raro porque no estaba en mi mejor momento. En tu salsa, no estabas en tu salsa. Luego ya terminé la carrera y dije, venga, chaval, le vamos a sacar todo esto. ¿Pero tienes carrera? Sí. Sí, de oftalmólogo. Bueno, vamos a escuchar una segunda canción, que siga sonando aquí la caña. ¿Con cuál vamos? ¿Qué quiero escapar, que esa me encanta y todavía lo hemos probado en directo. Esa me gusta mucho, tiene mucha... Esa celebro festivo. Que tiene, y además se tiene un recuerdo al tubo. Volver al tubo, todos gritan. ¿Qué, dónde se ha quedado ese garito? Ese sí que está guapo. Joder, qué pena. Joder. Ya. Cuando levantaba el pie del micro y le pegaba el ventilador, casi le caigo encima de la gente. Era uno de esos bares que entraban 30 personas, no tenía sitio. Qué maravilla. Pero era una maravilla eso. Y era goza. Que para entrar tenía que parar la banda de tocar a veces. Porque si no, no entraba. Porque entrabas 30 personas o 40. Hombre, fíjate que es verdad que el otro día estuvimos cerquita del tubo, sí, ¿no? Ahí en el escenario del Parque de los Hermanos, pero bueno. Y sonaba siempre bien todo ahí, ¿eh? Sí, al final. Era como un local. Sí. Bueno. Era el hogar. Todo a pelo y fuera. Una pena, ¿no? Que ya no solo el tubo, sino que ahora mismo en Baracaldo no haya un sitio, un garito, un algo donde las bandas puedan tocar. No sé, ¿no? El Cuervo es el único que hace algo. El Cuervo en fiestas. No, pero es que el Cuervo ha cerrado. Ha cerrado ya. ¿Ha cerrado el Cuervo? Sí. Por lo menos esas son las noticias que yo tengo. Ahora va a abrir el Grajo. Entonces, hay gente el otro día hablando precisamente de esto, pues con gente por ahí, por Baraca y tal. No, si es que esto al final... Siempre ha pasado, son ciclos que no sé qué, que ya verás cómo en algún momento abre algún local o si hay alguna iniciativa o hay alguna. Pues con todo es que Baracaldo no tenga. Porque mira, el mendigo era maravilloso. Sí, sí, el mendigo, y el mendigo era ideal. Sí. Una pena, la verdad. Fíjate el otro día con el concierto este de lo de Valencia. Sí. Todas las bandas eran de Baracaldo. Claro. Pero las que faltaban. Estuvimos 26 bandas y faltaban. Y faltaban unas cuantas. Sí, claro, yo también digo, no es, se me ocurrían varios nombres y tal. Los putacas, esto tal. Tipacrackers, los putacas, tal, no sé qué, bueno, bastante. Al final lo de abrir un sitio para dar conciertos ahora yo creo que es más tema de burocrático que otra cosa. Es que es difícil apostar. Todo lo que te exigen, todo lo que tienes que cumplir, que no molestes a los vecinos. Entonces te están pidiendo que te hagas una sala en un pabellón industrial, fuera de todo. pero el acceso para la gente al final para los bolos no es la misma. No es lo mismo bajarte del metro, ir a una sala a ver un concierto, claro, que tener que moverte en coche o ya coger taxi o... Esa es la leche. No, no está fácil. Sí, desde luego que por parte de esto, del ayuntamiento, de quien sea, facilidad es cero y... Sí. Es cierto que en Baracaldo se están haciendo cosas... Sí, también es cierto. Que no se hacen en otro en sí. otras localidades mismamente de Ezkerraldea, pero... Sí, sí, sí. No sé, deberían... Un sitio es. Para poder tocar, pero claro, es complicado. El otro garito o dar permiso a los bares para que hagan conciertos. Sí, al final. Claro, pero siempre hay alguno que te va a joder. Un concierto en la calle a las 8 de la tarde. Yo entiendo que pueda molestar a quien moleste, pero siempre se dice que en fiestas de Baracaldo hay ruido por todos lados y no pasa nada. Todos nos acostumbramos. También nos podríamos acostumbrar a que el sábado a las 8 haya un concierto. Lo que pasa que la gente no está permisiva con eso, yo creo. Y depende el grupo que toque, claro. Bueno, entonces, pues si tú eres un cantautor o vas con una banda de blues, pues de puta madre, porque estoy en la terracita escuchando blues, claro. Como hagas punky o hagas... Olvídate. Bueno, hay que decir que lo que estaba comentando, que hay cosas que hace el ayuntamiento, que hay iniciativas, el Udaskena este que tocan un montón de bandas, que tal, no sé qué, para aquí, para allá. Pero vale, hay que joder. Si el otro día hubo alguien... Que digo yo que alguien habría del ayuntamiento, de quien fuera, viendo lo que se murió. Lo que hubo ahí, pues yo creo que sí, que es para empezar a darle un poquito la vuelta al asunto, ¿no? Sí. Sí, podría decir, joder, pues esto, vamos, mueve a mucha gente. O sea que, bueno, pues eso. Son cosillas también que está bien comentar y que queden ahí. Y hemos, bueno, quiero escapar, era... Quiero escapar. No, que la ponga, no la cantes. Ah, es verdad. Tiene que ser arriba. Este se viene arriba rápido. Pues eso. ¿Enchufamos o quieres comentar algo acerca de...? Nada, solamente decir los buenos ratos que hemos pasado en el tubo. Pues... Ah, bueno, sí, es verdad, si ya lo habías dicho. Como viajar a una ciudad, volver al tubo. Todos gritan, esa canción sin avisar, rompe tu alma y no se olvida, no se olvida. Quiero escapar a mi hogar, donde contemplo mi libertad. Nada sigue igual aquí, solo quiero respirar. Solo quiero transitar, y ahora quiero escapar, donde contemplo mi libertad. Nada sigue igual aquí, solo quiero respirar. Nada sigue igual aquí, solo quiero transitar mi hogar. ¿Cómo dejar de respirar? En tu muerte acudirán tus heridas, tus heridas. Programando a la verdad, sus palabras contaminan, contaminan. Quiero escapar a mi hogar, donde contemplo mi libertad. Nada sigue igual aquí, solo quiero respirar. Nada sigue igual aquí, solo quiero transitar, y ahora quiero escapar, donde contemplo mi libertad. Solo quiero respirar. Nada sigue igual aquí. Solo quiero transitar mi hogar. Construyendo un mundo enfermo, deambulando entre huesos, si te atreves a naufragar. ¡Sí! cumplo mi libertad. Nada sigue igual aquí. Solo quiero respirar. Nada sigue igual aquí. Solo quiero transitar. Y ahora quiero escapar. Donde contemplo mi libertad. Nada sigue igual aquí. Solo quiero respirar. Nada sigue igual aquí. Solo quiero transitar mi hogar. Apaí. Bueno, pues ahí estamos escuchando y presentando el tercer disco de Cruella. Aquí presentes tres componentes de la banda: Ricky, vocalista; Huevo, guitarra; y Peli, guitarra también. Bueno, oye, qué bonito, que este sol de invierno y tal. ¿Has visto? ¿Eh? Solito por aquí por la ventana. Qué maravilla. Pega, parece ahí. Santa María, madre. Es que sí. En este 21 de diciembre, Santo Tomás, que no ha venido. Pronto viene el niño. Eso, pronto viene ya toda la felicidad máxima. La salud. Estará toda la peña gastando ahí. El juego, ahí. Dale la lotería para todo el mundo. 20 euros una botella de sidra. Mañana es el sorteo, mañana, ¿no? Es, ¿no? ¿A ti, Ricky, te hubiese gustado ser niño San Ildefonso? No le subiste. Que soy de pueblo, tío. O sea, no me puedes hacer estas preguntas. No le subiste gustado a los de salir de fondo. Dame una azada, un rastrillo. No voy a hacer el vaina ahí, además mal vestido. Bastante dice la comunión ya. Ahí de marinerito. Iba elegante, y repeinado, ¿eh? Tienes que tener fotos, joder, por ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que no las publico. Tengo mi lado vergonzoso. No me has visto fotos de niño de Ricky todo. Lo que pasa. Tengo una de cowboy, chaval. Sí, con un revólver que me lo deja, bueno, ¿no? Lo bueno es que da la sensación de que tú no vas a perder el pelazo. Espero que no, porque si no me voy a Turquía, lo llevo claro. No vas a perder. Quiero ser un skinhead de momento. Porque la cresta que te gastas cuando te la pones para arriba. Perdón. No, que el otro día también ibas por allí y yo creo que mucha gente fliparía, ¿no? Diría, sí, está guay porque así, cuando voy con el pelo para abajo no me reconocen, a menos que me conozcas así, pero no saben quién soy. Me suena este tío. Lo que no me mola es la gente que viene a preguntar por las fotos, tío, o sea, quieras o no, molesta. ¿A sacarse una foto? Sí, porque si me dices que es después del bolo... ¿Cobra? Ya, eso le dije el otro día, 5 pavos, venga, toma por saco, que estamos llegando a Navidad, igual 10 pavos. Y me molesta para que suban una foto a Instagram y luego no la vean en la puta vida. O sea, eso me pasó un día con Charlie. Pero porque dices que quieren sacarse fotos por el tema de la cresta, sí, que les llama la atención. Y se les olvida. O sea, no, un día fui con Charlie, también nos agarramos un mosqueo los dos, íbamos los dos con las crestas y, tío, si te sacas una foto, aunque sea investigado de Charlie o de mí o... A ver qué tenemos y... Es como los punkis de Londres. Aunque sea, invítenos una cerveza, ¿sabes? Los 80. Es que me resulta extraño que todavía se parezca algo... Hombre, no se ven muchas crestas así lógicamente. Pero... Es que lo que da trabajo es quitarla. Pero eso es porque la gente no se sabe peinar. Es verdad. Yo me acuerdo el homenaje a Scorbuto ahí que se hizo ahí en la Fever. Y había pelos de colores, cardados, esto tal. Y molaba un huevo. Y ya no se ve eso, la gente no se prepara para salir a la calle. Lo gracioso es verle conducir en el coche y verle de lado y que haya un control de alcoholemia y le digan, a ver, chaval, tú ya vas cómodo al volante, te vamos a parar sí o sí, ¿vale? Luego tengo una tortícula, es que te flipas, chaval. Estamos mirando el descapotable. El descapotable porque... un Jeep. Ay, Ranger. Es verdad, porque es verdad que la cresta alcanza unos centímetros bastante elegantes. Sí, sí, sí, la verdad. Entonces, sí, no te voy a decir la teoría de la L, porque puede ser más largo por aquí que más corto por aquí. La cresta no tiene nada que ver. La L es con los pies. Ah, es verdad. Vale. Dale, vale. La cresta no tiene nada que ver. Si no, llevaría una cresta yo de la hostia. No, pero Huevo es el tío que más cambia de peinado. Si esto el tiempo que llevo aquí, si se ha cambiado de peinado y de barba. No, y... no, eso es Coes. ¿Y este también? No, Coes. Este. Sí, me acuerdo que corrí un vídeo en. Me dejé el pelo largo, la barba y la hostia. Y corrí un vídeo en Facebook diciendo que, bueno, que ya lo sentía, que tenía que dejar el grupo, que habían pillado un guitarra nuevo y me tal. Suena. Y claro, entré a la peluquería y me pegué una rapada y me quité la barba. Pero la gente no ve el vídeo entero. Entonces, cuando yo dije que dejaba la banda, todo el mundo me dándome, oye, pero ¿qué ha pasado algo y tal? ¿Qué va a dejar la banda? Y yo, no, que cambia de look, sin más. ¿Sabes? Para que la gente, como ve los 20 primeros segundos, sí, y ya pasa. Sí, claro. Buen cachondeo os traéis. Bueno, sí. Bueno. A ver, al final la música la tenemos en plan hobby. Sí. Yo creo que toda la vida tenemos en plan hobby. Que un día pega el pelotazo y tocamos por ahí bien y ganamos un poco de dinero, pues bueno, pero nuestra idea es pasarlo bien y ya está. Eso es. Nos compraremos una nevera para tener más cervezas. Tenemos nevera. Porque José mete muchas cosas ahí. Pero mete jamón york y mierdas y comida. Y le digo, a ver, tío, que esto es para lo que es. Que esto es un local, chaval. Es que al ser cinco en la banda también son cinco personas con sus cinco peculiaridades, sí, con sí, su sal, sí. No sé qué, tiene que ser divertido también, pues eso. No lo recomiendo. Pero yo de verdad. ¿Hasta dónde habéis ido? ¿Habéis tenido que hacer kilómetros para salir a tocar algún el sitio a más? Salamanca, lejos. Salamanca, lo más lejos. Bueno, tampoco bueno, es mucho, ¿no? Pero y vamos. Nos trataron, vamos, maica, sí. Jamón, chorizo, no, es que allí. Cecina. Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Sí. O sea, fue una ahí pasada. Se vuelve cuando quieran. Vamos. Igual es porque como son sitios que igual no hay tanto movimiento, no pasan sí, tantas bandas. Vienes gente de Bilbao, a nuestra tana, vamos, como si fueran los de Bilbao, o sea, fue una pasada. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Que digo que un viajecito así, los Cruel en la furgo hasta Salamanca, habrá risas también. Sí, y habrá... Pues... A ver, la verdad que discutir, yo no tengo recuerdo de alguna discusión en la que te haya sido el local mal. No. Si nos vamos muy lejos, fuerte. Yo la peli le dejo en una gasolinera. ¿Eh? Sí, está guapo, En plan abuela. Y te buscas la vida, ¿sabes? Bueno, es igual, cerveza ahí. Un día cada uno. Bueno, claro. Eso iba a decir que tampoco es muy difícil. Una gasolina por cerveza, iba a bajar sí o sí. O sea que. ¿Una cerveza? Ahí me quedo. Oye, antes has mencionado a Charlie User que vuelve a hacer algo con vosotros en este disco, ¿no? En la canción de Volver. Una canción. Eso. Y hubo videoclip, ¿no? De este tema, me suena. No, de la antigeneración está hecho. ¿Cuál? Sí, no, de este videoclip no de generación. ¿De este último disco no habéis...? Hemos hecho el videoclip de Disparar. Ah, vale, pero ahí no está Charlie. No. Ah, no. Entonces andaba yo liado. La cresta es la de Ricky. Está en la canción es que Charlie de... me copia. En la canción de Volver, que es como se titula el disco. Sí, es una canción muy nostálgica. A mí la idea me gustó mucho y me dijo Peli, haz una canción para la gente que hemos perdido de nuestra vida en... Y pues, qué menos que aquellas tardes de futbolín que me... Que hemos pasado tantos ratos en los bulevares y en todos lados. Y que menos que en esa canción que colabore Charlie y dejando su granito de arena. Porque yo le hice una letra, él me la retocó un poquito, pero quedó muy, muy chula. Y le digo a Charlie, ¿qué? ¿Eso te va a entrar? Y me dice, pues claro, tío, que llevo muchos años, tío. Ya la meto yo. Pero o sea. Él canta en. Sí, sí. Canta, sí. ¿No? Mira, si quieres ponla y la vemos. Sí. Luego, ahora enseguida. Echamos esa canción también, la de Volver, con Charlie, que en cierto modo pues ha quedado también ahí como una parte importante de la banda, ¿no? Sí, yo creo que en cada disco va a echar una mano siempre. Una hombre. Canción, por lo menos, lo tenemos ahí como... Y él se lleva muy bien con nosotros, pues ya está. Y luego hay más colaboraciones, también. De juventudes, las juventudes. Sí, sí, las hay. Las juventudes de la esperanza. Bueno, mi hija y su amiga Siorcha llevan cantando... Desde Springfield. Eso, ¿no? Sí, sí. Hacen coros, pero cuando eran pequeñitas. Y van creciendo y ya pues... Ya tienen 19 años. Y luego tenemos aquí a Máquina, que me hace yo el manager. Del Elier y los Overa. Elier, que es mi hijo, que toca la batería como en el grupo los chavales. Ya lo vimos el otro día. Ya pues, estuvimos flipando en colores. Los Overa. Estoy mirando para meterme de cantante. Mención para los Overa. Hay que mencionar porque ahí yo realmente es que me emocioné mogollón viéndoles. Porque además veía a la gente que estaba con la boca abierta, como diciendo... Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? ¿No? Han tocado un par de bolos ya y les ves a los cuatro chavalillos subir al escenario y dices, bueno, tocaron también en San Miguel en fiestas y había grupos que ya llevaban años tocando y tal ves a ver cuatro chavalillos que suben ahí a tocar y dices, bueno, pues a ver lo que hacen los chavales. Hay que hacer los niños. Claro, y te empiezan con una de Motley Crue, te tocan una de Metallica y la tocan espectacular, sí. Con un sonido del copón y la gente dice, hostias... Les falta el cantante... O sea, sí. Si tienen prueba esta semana, van a probar prueba ya, o sea que... Bueno, pues a ver si pillan otro chavalillo que ¿son cante? Los cuatro chavales de Baracaldo? No, hay uno de Baracaldo, Elier es de Baracaldo, luego está Batana, que es de Arcentales o de por ahí. La chavala Naya es de Durango. Y el otro es de Basauri, o sea, cada uno está... ¿Y qué les une a ellos? ¿Están en algún...? Estuvieron en la Academia de Baracaldo, tres de ellos coinciden en la Academia de Baracaldo, en Rock Factory. Uh-huh. Y ya suelen hacer combos, coincidieron en un combo y, oye, pues de puta madre, pues podemos tocar, podemos quedar un día. Y en Basauri hay unos locales que están de puta madre. Tienen la batería montada, tienes un equipo de voces, son 5 euros la hora, que para estos chavales es espectacular. Y nos juntamos, cada 15 días así, nos juntamos allí. Y la chavala, la bajista, vio un vídeo de TikTok, les contactó con ellos porque buscaban bajista y se animó y ahí está. Para los que no sepan de qué hablamos, estos chavales, 4 chavales, Overall. Tocaron en Baracaldo este pasado domingo en el Festival de Solidario con Valencia, con el tema de las inundaciones y tal. Son chavales que 14, 13, pues de 14 el guitarrista tiene 11, el más pequeño. Claro. 11 años. Lo del chavalín ese. Con la Jackson verde fosforito es espectacular verle. Yo de verdad que no daba crédito a lo que estaba viendo. ¿Cómo 11, se mueve? ¿Cómo 11 es? 11 años. O sea, una actitud de que parecía que el chaval llevaba tocando en un escenario media vida. Sí. Bueno, media vida para él serían 5 años un poquito. Y andan todos esos. Desde los 11 hasta el otro guitarrista que tiene 17, y 14 y 13. O sea, futuro seguro. Entonces, pues eso, que la verdad es que para los que nos gusta esto es emocionante. Sí. Ver que sí, está vivo. Yo encima soy su padre. O sea, aquí huevo Dani, padre del baterista. Del batería, sí. Que es Elier. O sea que, bueno, es pues una eso, apuntad el nombre. Y si tenéis ocasión o hacen algún conciertillo o alguna actuación por ahí, pues sí, no os lo perdáis porque os van a sorprender. Tocan este viernes en el Garchiche Basauri y el sábado en el de Arrigo. Mira. Tienen 2 bolos. Ah, joder, pues fíjate, ¿eh? A lo tonto, más que los Cruella. Más que nosotros. Acabaremos teloneándoles a ver si nos dejan tocar en algún sitio, porque vamos. Este paso. Yo igual me meto con ellos a cantar, ¿eh? Ya te costará a ti cantar Motley Crue. ¿Qué? Y Slipknot, perdona. Sí, total, ¿para qué me pagáis? Pues genial, oye, que. Por parte de Peli, de las chicas que hacen los coros y tal, ellas no están metidas en ninguna. No, es solo de vez en cuando. Mi hija de pequeña, pues le ponía la música que me gustaba a mí, le gusta también, pero escucha lo que escucha todo el mundo. O sea, lo del grupo este es una excepción. Sí. O sea, no nos vamos locos. La gente joven no escucha rock. No, desde luego. O sea, no nos vamos locos y que es que a mi hijo le gusta CDC, el rock está salvado. Mira, tío, no me jodas. El IER me vino a mí. La gente joven no escucha rock. Gran mayoría no. La que hay alguno por ahí que hay que salvarlo, claro, como una especie en extinción, sí. Sí, pero tú vas a un concierto de rock, por ejemplo, de grupos de aquí, aunque sea S.A., sí, sí, sí. Y no sé que no qué. Hay chavales viendo. Que no hay gente de 20 años, que no hay. Y que venga el hijo del padre de no sé quién, eso no quiere decir que haya vuelto. No. Pero no hay desde hace años, porque yo desde hace muchos años. Tenía 20 años y no, estaba yo solo ahí. Hay contadas no excepciones, hay. Pero. No hay. Están al final también. Esto depende de la música que escuches tú en casa. Y aún así, yo recuerdo de venirme el IER con 8 años o 9. Yo le ponía Metallica, le ponía Los Guns, le ponía. Y venirme y decirme, Aita, descárgame este grupo con la tablet. Y me traía Pantera. Que yo no escucho Pantera en casa. Es que o sea, lo había conseguido él. Me escuchaba Pantera el y decía, lo ha pillado bien. Ahí está. Sí, quiero hombre, Pantera. Porque realmente, le ha gustado y le mola ese rollo, sí, sí, ¿no? La entonces, ha motivado y el tocar la batería y le ha gustado mucho y ese no le perdemos. Ya. Y con los que están, en el grupo con Overall pasa lo mismo. Son chavales inquietos y que les encanta ese tipo de música. Slipknot, Pantera, o sea, Sepultura. Y dices, coño, chavales de un chaval de 11 años. Que su grupo favorito sea el himno de Sepultura o Pantera, y dices, hostias. Es que tienes que aprovecharlo ahí en la adolescencia, macho. Porque es cuando te sale toda la rabia. Sí, yo me acuerdo, yo he sido más simple. El disco de Caos Etílico, No Hay Agua, tío. O sea, tenerlo eso en la adolescencia y vamos a por todo. Ahí es cuando, sí, es la esponja, ¿no? Claro. Entonces eso seguramente ya lo vas a llevar para toda la vida, ¿no? Aunque sean tan jóvenes, tienen las cosas muy claritas. O sea, que luego los musicales que tienen los tienen muy claros, ¿eh? Que evoluciones o que te vayan gustando otras cosas y tal, pero siempre vas a tener, ¿no? Sí, la base. Esa cosa. La base, bueno, está. Pues, genial. Ya como nos hemos liado aquí para hablar de todo esto, no sé qué para aquí para allá. Cruella. Pues eso, que estamos con Cruella. Tiene de paso igual al himno, tío. ¿Y Cruella que tiene a la vista de conciertos? Tocamos el día 11 porque se ha aplazado. Íbamos a tocar hoy en Noja, en la Sutileza Christmas, no sé qué, con Biocha y con Fucking. enoja, vais a salir al extranjero. Sí, al garito ese que me echaron de chaval. Me echaron de chaval de ese garito porque iba en chándal, hijos de... Pero no lo digas. A ver si no vas a entrar. No, voy a entrar y vaya que en chándal. Nos toca en chándal. Hombre, que voy a tocar en chándal. Este llegará allí el día 11, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí estoy yo. Ven un poquito, ven un poquito. Ven un poquito que te quiero decir un par de cosas. Me fui al bar de enfrente a tomar una cerveza. Y digo, mira, toma, esto me dejan entrar en chándal. ¿Seguro que lo haces? Sí, sí, que estuve otro día. Tan buena memoria tienes. Y no han cambiado de dueños ni nada. Da igual. Voy a joderles. Ah, bueno, mira, está muy bien venderte así, ¿eh? Darme bolos que voy a ir a joderos. Joder, ¿qué hago con el alcalde de mi pueblo? Pues eso, ¿no? Que enoja. Bueno, sí, al final enoja casi sí. Es como si estuvierais por aquí al lado. Sí, sí. Pero luego en veranillo hay un par de festis y algunas fiestas por ahí, pero como no se ha anunciado, pues tampoco. Y todavía queda mucho, o sea que. No, no, claro, lo que vaya cuando se anuncie, pues ya sé. Surgiendo, ¿no? Como se suele decir. Pero no tocamos mucho, ¿eh? Tocamos más o menos con unos niveles. O sea, más o menos, pues que preferimos tocar una vez al mes bien, que no tocar en un montón de sitios y mal. Que en muchos sitios vas y te dan las condiciones y dices, mira, yo eso ya lo he hecho. Ya. Hombre, lo he hecho hace muchos años y no voy a ir para que me des el 15% de la caja de no sé qué. Digo, pues no. Tampoco es que exijamos mogollón de dinero. No, pero unos límites. Y hombre, yo creo que si todos los grupos lo mínimo para cubrir unos gastos y si todos los grupos harían eso, pues sería mejor. Pero como hay un montón de bandas, es como todo en la vida, vamos. Es respetar. Al final el músico también es un trabajador. Estás todo el día esto tal y haces un show. Bueno, estás ofreciendo algo, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorarlo. Pero estás ofreciéndolo. Valóralo. Y hay que valorarlo. Eso va a quedar en tu trabajo, que tienes que valorarte tú mismo. Al final la gente ve 45 minutos de música. Y se cree que te paga por eso. Pero eso lleva ensayos, eso lleva una inversión de la hostia que la gente ni se imagina en grabar un disco. Y no sabes lo que cuesta grabar un disco. Y también cuenta que yo voy a las 4 de la tarde al local el viernes y llego a las 4 de la tarde de la mañana del local del viernes para tocar 45 minutos. Yo estoy 12 horas trabajando. Claro. Cargo, descargo, monto, pruebo, desmonto, cargo, voy al local, descargo. Son 12 horas. Yo no digo que me paguen la hostia, pero por lo menos reconoce mi trabajo. Que sí, es lo que sí, no sí, se reconoce. Ya lo hemos hablado aquí mil veces y luego hay otro. Que luego tú, por lo que sea, quieres hacer algo, yo qué sé, solidario, o quieres tocar en un gasteche por tal causa, por tal no sé qué. Bien, no perfecto. Pero bueno, son cosas puntuales, pero... Pero lo eliges tú. Eso es. El domingo pasado tocamos todos sí, gratis por supuesto. Y todos más contentos que la hostia. Por supuesto. Y ya está, pero al final tienes que valorar el trabajo que hay detrás, la inversión que hay detrás, que la gente no ni se imagina la inversión que hay detrás de un grupo para sacar un disco. Y la gente que está de técnicos también y todo. Todo, hay un marronazo ahí de copón. Detrás de una banda, pues lo que siempre hemos hablado, siempre hay un montón de horas de ensayo, el equipo sonido, o sea, un montón de cosas que la gente, pues bueno, pues sin más. Claro, a mí me llamó la atención cuando estuvimos viendo a Metallica, estuve con Ariel viendo a Metallica hace un par de años, creo. Y conocí a uno que estaba por allí y tal, y le pregunté, ¿cuánta gente trabaja aquí? Y me dijo que 2.200 personas para montar un bolo de eso. Esa no es. Sí. Claro, estamos hablando de millones de euros ya, estamos hablando de inversión. Claro. Pero para que sepas lo que mueve un grupo. Claro, tú vas ahí y ves a los Metallica. Pero los cuatro tíos esos que están dando brincos en el escenario llevan 2.200 personas detrás para montar ese evento. Sí, sí, sí. Bueno, tienen que ir a Bernabéu, tío, a ver si les una producción increíble. Entonces, eso luego ya cada uno elige lo que quiere, eso lo que no quiere, o lo que valora, lo que no valora. Porque lógicamente, pues sí, porque la entrada vale 80 pavos, pues igual es que no hay otra forma de... Eso es. A mí eso me es. Dicen... Si no quieres pagar la entrada, me parece perfecto, pero no le quites valor al trabajo que se hace. Eso es lo que yo reivindico. Ya no los precios de las entradas, podríamos hablar mucho de los precios de las entradas porque es una puta barbaridad, pero no le quites valor. Yo te estoy hablando de pagar 5 euros por ver a cuatro grupos en un gasteche o en una sala de conciertos. 5 euros, que no es nada, y llevas un trabajo detrás, los cuatro grupos, de la hostia. Y igual te regalan hasta el disco, ¿sabes? Sí, es que... sí, encima pues eso, que hay diferentes niveles, digamos, sí, pum, pum, pum, pum, pum, y bueno, ya cada uno pues... Ya. Pero que no nos quiten lo bailado, porque nos lo pasamos de puta madre. Claro, no, vale, hombre, tío, o sea, que si nos quieren pagar 40.000 por bolo, no vamos a decir que no. Eso que quede claro, ¿eh? O sea, que no estamos, ¿eh? Cuidado. A mí me da igual, yo voy ahí, me lo paso pipa y... ¿Qué ¿cómo que te da igual? ¿Qué mal te vende? ¿Cómo que... No, no, a ver, nos dan los 40.000 euros y luego que te da igual. Estás en periodo de prueba todavía, ¿eh? ¿Todavía? Ah. Hostia, vale, nada, que no he hecho nada. Por lo menos decir, no. A ver, ponernos unos bocadillos, pero unos bocadillos buenos, joder. De pulpo. Toqué con perros ahí en Vitoria, tío, y bocadillo de pepino, pero lo lancé contra la pared, tío. O sea, no me toques los cojones, dame unos macarrones, tío. O sea, no me jodas. Estos veganos de hoy en día, tío. Es que no puede ser, tío. El bocadillo de pepino. Bocadillo de pepino, ahí está, está un poco contra la pared, tío. Y volvimos escuchando el Cuarto Milenio, qué guapo que yo. Sin desmerecer al pepino, ¿eh? Joder. Venga, chicos, vamos a escuchar... habíamos dicho la de... Volver. La de Volver, ¿no? Ahí. Que es la número... 7. La número 7. Sabes el orden y todo. Joder. Qué maravilla. Es profesional. Es lo que tiene ser joven. Una vez por las calles de Bilbao, entre gasteches de nuestra generación. Recuérdalo, esos colegas de Morón, los petas en el bar, cristalización. ¿Dónde quedan las calles del terror? Sobrevive el punk en el corazón, corazón. Quisimos ver el mundo bajo los señuelos del alcohol. Volver, volver, vuelta a nacer, se nos escapa de las manos el reloj. Volver, volver. Como ves, las calles ya no quieren arder. Aquellas tardes de futbolín dan vueltas hoy sobre mí. Vuelvo a beber por todos los que ya no estáis aquí. Necesito volver a sentiros cerca de mí. ¿Dónde quedan las calles del terror? Sobrevive el punk en el corazón, corazón. Quisimos ver el mundo bajo los señuelos de volver, volver, vuelta a nacer, se nos escapa de las manos el reloj. Volver, volver. Se nos escapa de las manos el reloj. paso, condenados al silencio. Entre miserias, el sufrimiento, miles de años de recuerdos. Una verdad, las antiguas aldeas sangran. La libertad, la rabia crece en sus entrañas. No quiere morir, sobrevivir. Defendiendo el pasado por un porvenir. Lamentan heridos, negándose a huir. Mundos protegidos quieren resistir. Expropiando las desgracias, se convierten en soldados. Una verdad, las antiguas aldeas sangran. La libertad, la rabia crece. Bueno, bueno, seguimos un poquito más aquí con Cruella. Presentando su tercer disco. Lo tenía ya grabado, está colocado y ya está. Estaba sonando por aquí de fondo la, ¿cómo es? Yamahala. Volver. Yamahala. Ha sonado Yamahala también. Es que nos hemos liado un poquito, sí, y, sí, y ha salido ya la siguiente canción. Ese es el tema que es un poco diferente del disco. Es el tema que da un poquito así. Ideas de peli de a las 4 de la mañana, ¿sabes? Yes. Aparece y empieza. Se me ocurre una canción. Llama mala. Pues guay, porque, pues eso, para que haya un poco de. Y esto no lo hace cualquier banda, la verdad. Yo me sorprendió un huevo. Sí, porque Yamahala. Digo, ¿qué anda este loco? Y mola el tema. Yamahala no significa nada. Significa nada. Que vaya por delante. O sea, que no intenten buscarlo en Wikipedia ni que nada. Que había que ponerle un título y. No, Yamahala es lo que cantamos al principio. Yamahala. Pero quedaba bien, ya está. O sea, no le des más vueltas. Como si decimos oe. Lo voy a registrar, tío. Regístralo. Sí. Bueno, al final, claro, ya tres discos. ¿Cómo tenéis montado el repertorio en directo y tal? ¿Cómo hacéis? Complicado. Claro, ¿vais variando? ¿Tenéis algo fijo? ¿Podéis hacer algún cambio de un concierto a otro? Solemos tener un repertorio fijo, porque al final es mejor tocarlo del tirón. En directo estás mucho más cómodo sabiendo lo que vas a tocar y demás. Pero bueno, algún cambio sí solemos hacer, dependiendo del bolo. No, lo que pasa es que es complicado, perdón, es complicado meter de tres discos. Claro, siempre te viene uno y te dice, no tocáis esta. Y joder, yo a veces pienso en grupos como los Maiden y como Metallica y como esto, y esto, ¿eso es qué hacen? Joder, pues fíjate. Hostia puta, tú. Tenemos problemas con 30 canciones. Los que pues, lo cumplen solo en la Caris Muertos, tío, que te hacen 5 discos en 20 minutos, ¿sabes? Claro. Cosas así, pim para afuera, y todo, pues saco. ¿Cuánto llevan? 20 minutos, no jodas. Pues al final tocamos un poquitín del primer disco, las que más gustaban, por decir una manera. Sí, claro, al final. Hombre, es que hay segundo cosas que no se igual, y del tercero, pues tocamos un poquitino, que nos da un poco la gana. Es que los primeros no puedes quitar varios temas. Yo vengo nuevo y veo cosas que molan y no puedes quitarlas. Hombre. El Perdón de Tiempo, que sabes tú, son canciones muy bailongas. Clásicos. Correcto. Sí, al final tenemos que entender más del último, porque al final la voz de Ricky está en el último. Y se adapta mucho mejor a los temas de este disco que. Lo otro es como cantar versiones, al final, no las tiene tan interiorizadas como estas. Y no estoy a favor de las versiones. ¿Vosotros habéis tocabais alguna versión? ¿Habéis tocado? Sí, alguna vez hemos tocado. Siempre nos ha gustado mucho tocar. Hemos tocado de Los Ramones, hemos tocado de Social Distortion, de Caótico. Y creo que nada más. Y luego si te cae tú y así. Sí, pero que siempre hemos tirado, pero de una o dos, o sea. ¿Y ahora mismo tenéis alguna así? No. Ahora bastante mismo. Tenemos con lo que tenemos ya. Pues el que no le guste que se vaya. Es que yo no estoy a favor, porque al final se hace una bola de toda la gente que hace versiones. Ah, pero por una canción tampoco pasa. No, pero al final, como las tuyas se quedan ahí en el tintero y dices, pues con la de Judas esta va a funcionar. Y echas a la de Judas Y no, tío, haz tus canciones y siempre algún día sonará alguna mucho. Bueno, ayudas, nosotros no vamos a tocar. No, porque no canto yo eso, tío. Es que no es inglés. El tema es que para meter una versión tienes que dejar una tuya afuera. Y bastante tenemos eso, con lo nuestro no como para meter versiones. Sí, eso es que tenemos ya, pues yo que sé. El que vaya a nuestros directos a ver una versión. Que al principio, bueno, pues fue para completar el repertorio. Sí, pero ahora ya los juegos se nos amontonan ya, y ya decimos, pues bueno, pues no sé. Antigeneración, pues al final ha envejecido muy bien y ya es un puto clásico nuestro. Ya tenemos que tocar sí o sí. Esa me jode no haberla escrito, tío. Es que está guapísima. Por eso te cogemos. ¿Esa es de Charlie o? Sí, esa, de sí, esa la letra es de Charlie, sí. Es del segundo bolo, del segundo bolo. ¿Y de este disco, por ejemplo, qué os está diciendo? Porque ¿cuánto tiempo lleva ya el disco? Este lleva desde septiembre. Septiembre, un par de meses. Igual de octubre. Octubre, sí, no, en octubre, sí. Dos, tres meses. ¿Qué os está comentando la peña? ¿Sí? ¿Qué canción alguna que os me gusta? Que os haya sorprendido, que digan, ojo, pues igual no pensabais que esa iba a picar tanto. No, ha ido más a tiro fijo, ¿eh? El Dime y Disparar es que ya en el inicio es muy cañero y... Y yo, esos dos han tenido mucha fuerza. Luego la nostalgia esa de Volver que ha puesto. Y luego Yamahala ha pegado mucho. La verdad que es un disco que empiezas a escucharlo y te arrastra. Como sí, no son temas muy largos. Mucha gente tuvo que cambiar el chip de la voz, por decirlo de manera. Porque claro, no son iguales las voces. Claro, sí, es como pero una vez, Amaya Montero y Lere, ¿sabes? Pero una vez que cambias la voz dices, bueno, pero la música la música es parecida. Sí. ¡A la mierda! Yo soy Amaya Montero. Bueno, pues eso, que al final la gente la ha venido la nueva voz y ha comprendido que la música es la misma, pero con otra voz. Eso es. Ya, pero no hemos tenido una mala crítica de alguien que nos ha dicho, joder, me gustaba mucho más lo de antes. No, o se lo han callado. No creo. Cuidado, pero hombre, la gente que la escucha desde luego ha dicho, hostia, esto va bien, esto va bien. Igual hay gente que prefería antes que también puede ser, o sea, pero, y habrá gente que prefiera lo de ahora, claro, que solo ya los gustos, sí, los gustos, bueno, de cada uno, sí. Bueno, pues cada uno que juzgue y que y mira, el disco está en las redes como tiene que ser, ¿no? En todas las plataformas estas, ¿no? Sí, eso es. Lo que no tenéis es Bandcamp, ¿no? No, ya la haré yo. Ahora que me lo has recordado. Es que tengo muchas cosas ya. No, yo digo Bandcamp porque... Sí, mucha gente lo usa, sí. A mí me parece un bastante guay. Sí, le pueden descargar, ¿no? Ahí. A ver, que en YouTube también están los tres discos y se pueden escuchar y en Spotify y todo esto. Pero no sé por qué a mí... Es que antes compraba... me descargaba los discos porque no había tanta opción como hoy en día. Pero es que ahora pues siempre compro. Cuando quiero algo... Y prefiero gastarme y tenerlo en físico que descargármelo, no sé, yo... Eso, vosotros habéis sacado en CD y está el CD ahora mismo ya distribuido un poquito, porque Demons... Sí, Demons. Más o menos sí. Lo distribuye por aquí. Sí, tiene página web además, siempre no comprar si, ahí y... Eso. Puedes comprarlo en su página y luego en Bilbao también tiene la Power, ¿no? Está en Longplay de Baracaldo, Longplay... En el, joder, ahí en el casco viejo, tío. Bristol. O sea, la imagen izquierda. Y tiene, luego yo lo dejo ahí. Comprarlo, en los garitos de donde suelo andar yo en mi. En Zalátamo, Orrega y todos esos. Están eso unos es. Cuantos. Al final. Allí en el Archo también tenemos The House. En Santurce. Cabeces. Sí, tampoco hemos dejado mucho. Pues es que al final se va por, se pierden los discos y cosas también. Cuando dejas en garitos, ¿eh? No lo demás. Hay que llevar un control. Claro. Pero bueno, que lo pueden escuchar en las redes y el que le guste todavía tenerlo en físico, que siempre es importante. Yo soy de físico, ¿eh? Tenerlo. Todos. Yo creo que todos. Porque nosotros somos ya. Pero todos no tenéis un físico como el mío, chaval. No, eso fijo. La chavalería esta, los chavales y esto, si a alguno le interesa, eso son, además son de escuchar canciones sueltas, no son de escuchar discos enteros, eso les parece una eternidad. Ahora es más importante aparecer en una lista de Spotify, por ejemplo, en una lista, que no colgar el disco. Ya. Porque el disco al final la gente lo oye y bueno, pero en una lista aparece, te escuchan igual les pica la curiosidad. Hemos perdido una guerra y perderemos todas. A mí con lo que me gusta, descubro una canción y busco el disco y o me lo compro sin haberla escuchado entera y digo, oye, va a ver lo que hay aquí. Y de repente te sale la Caperucita Feroz de la Orquesta Mondragón, ¿sabes? Y dices, mira, qué guapo. Qué buena. Nosotros somos de la vieja escuela de que te comprabas algo y estabas en la cama escuchándolo y mirabas las letras, claro. La portada, le girabas esto. Y encima te comprabas algo y estabas tres meses oyéndolo. Claro. El mismo disco. Así que sí. Te sabías la letra luego ya, vamos. Porque no había tanta oferta. No, no había tanto Instagram y tanta chorrada que pases el tiempo haciendo el vaina en las redes. Eso. Y antes, yo qué sé, disfrutabas de colocar un vinilo y escucharlo y a ver qué. Y vas leyendo a ver qué pasa ahí dentro. Te metes en la atmósfera del disco. Ha cambiado la música todo. Sí, totalmente. Para bien o para totalmente. Mal, pero ha cambiado. Pero bueno, lo que venimos hablando, lo importante es, y que eso no puede cambiar nunca, es el directo y los conciertos. No, eso y, menos mal, que de momento no. Y sentir la energía esa y tal, y no sé qué. Porque eso ahora luego es. También, fíjate, si ya entramos con el tema este de la inteligencia artificial y demás, daríamos para tener 4 programas aquí. Sí. ¿Y cuánta gente lo usa? Vete a saber la gente que está componiendo canciones. Correcto. Con, con borrar lo que es, coges la idea, pones tú luego tu guitarra, tú esto, pero la, coges la melodía y todo. Y que yo me echo unos temazos ahí desfasando a la gente del pueblo. Hago yo la letra, me la hacen con la música y digo, qué guapo, tío. A ver, que no lo uso para sacar luego en disco, pero digo, joder, qué guay que haga una idea y me la saquen. ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente usa esto y lo es utiliza para está, sus discos? Es que encima está bien hecho. Ya, es que la voz la voz se le cala, la voz se le cala echando sí hostias. Pero la guitarra sí, esto al final es, pero es lo que una... es la base de la melodía, hay, estribillo y todo, está bastante bien hecho. Yo creo que ahí entra ya la percepción personal. Yo no estaría contento con un disco si lo hubiera hecho así. Ya. Porque hombre, no es mío, o sea, yo claro, yo claro, no podría con eso. Eso es un no timo, podría, tío, con, no podría, no sé cómo decirlo. Ya, pero que te coges, gente lo hace y lo saca, me parece coges perfecto, tres, pero deberían avisar de que está hecho con eso sí. Si tú dices, mira, yo hago esto, si te gusta bien y si eso es. Puedes hacer la canción, tú pones metal, que hable de no sé qué, no sé cuál, y te coges tus tres ideas, sacas tú otras tres, y ya no... Y, bueno, y ya te digo yo que mucha gente... Es una herramienta, le puedes llamar herramienta, le puedes llamar, no sé, o le puedes llamar yo qué sé. Ah, sí. Que bien utilizada, si tú estás haciendo una letra y hay dos frases que no te salen o... La pones ahí y te saca dos frases, bien, oye, está bien utilizada, porque me estoy encasquillado y me saca dos frases, pero de ahí... A dejar de hacer letras, porque me las hace la inteligencia artificial. Hombre, y luego está el autotune, ¿eh? Que el otro día me dijo este que era una herramienta. Y digo, ¿dónde has caído, chaval? Canta aunque sea mal, tío, y que suene natural. Es una herramienta para que cantes bien. Hombre, yo das como un cantante de ópera. Pero joder, no me toques las pelotas. Está el autoguitar, que es que toque otro guitarrista tus discos. También es cojonudo. Hay guitarristas muy buenos que te hacen maravillas. Una herramienta. Ahora, ¿hasta luego qué vete punto al directo? Llegado, chaval. No sé hasta dónde, cómo acabará esto, a dónde. ¿A dónde va? Lo que sí es que no se puede luchar contra ello. O sea, o te adaptas a lo que hay, porque como te quedes ahí, no, es que yo te vas quedando para atrás, te vas quedando para atrás, y cuando te das la cuenta. Sí, es cierto que también tenemos muchos miedos a estas cosas. También teníamos miedo a Internet cuando salió, que qué va a ser esto, que y ahí está Internet y convivimos todos con ello y no pasa nada. Bien utilizado, está bien. Mal utilizado, engañarte, te engañan mil grupos que no tocan ellos en los discos, no con inteligencia artificial, ya, con músicos esto, de verdad. Sí, bueno, pero esto ha sido de toda la vida. A eso me refiero, que hablamos de la inteligencia artificial, pero luego también nos están engañando gente de carne y hueso. O sea, que depende cómo lo utilices, pues al final. Cuando vayas por mí, porque el disco solitario no toco yo. No cantas tú, además. Y no cantas tú. Volvemos otra vez a lo mismo. Cuando vayáis a ver a Cruella, es ahí donde está. Ahí, eso es. Y si no, aseguraros, vais, les tocáis un poquito a ver si son reales. Sí, sí, sí. Ricky, la cresta, a ver si es real o es un robot. Que nos toquen lo que quieran. A Coes le puedes tocar. Así que, bueno, pues eso. Entre medio en broma, medio en serio, ahí estamos. Y vosotros ahí siempre, estáis. Y aparte, nosotros siempre hemos sido partidarios de tocar en los discos lo que podemos tocar en directo. Puede haber alguna colaboración. En el primero hay una de Pedro que se hace un punteo que yo no lo voy a hacer en mi vida. Estratosférico. Pero bueno, sí. Pero es una colaboración y tal. Pero todo lo demás son cosas que podemos defender en directo. A mí no me gusta tocar algo que no pueda tocar luego. Sí, no llevamos ni metrónomo, ni cosas disparadas, ni... No, porque ya hasta hace poco no sabía usarlo. Pues bueno. Eso. Pues nada, chicos, no os quiero tampoco entretener más, porque... No, muy a gusto. No, y aparte porque... Sí, que, claro, tampoco... que vamos a tanto tomar, estamos ahora. Tan a gusto que son... Ya, que nos podemos quedar aquí, porque se nos han acabado las birras. Pasamos de Santo Tomás y de todo. Pero bueno. Porque muchísimas gracias por, como siempre, por venir aquí a echar un ratito a escuchar algunas canciones del nuevo disco. A ti, hombre, que esto es una gozada. Llevas toda la vida aquí metido ahí dándolo todo. Y es una radio que te la pasas en grande porque hablas de todo, lo disfrutas, estás como en casa. Esto es gozar. Sí. Eso. Así que nos sigamos reuniendo, ¿no? Que sí, podamos seguirnos para siempre jamás. Reuniendo en espacios así también, ¿no? Y compartir lo que hacéis vosotros y cómo lo hacéis y todo eso está guay. Y lo importante, eso, que escuchéis los discos, que vais a ver a las bandas en directo y que Cruella, pues lo más próximo es el 11 de esto, que no están muy lejos, están en Noja. Es aquel lado. Y ya iréis informando de lo y que hay que ir en chándal. Todo el mundo en chándal. Y tal. Ese, el de Adidas, el guapo, el de hace mil años, tío, que lo tengo desde los 8 años, tío. El de toda la vida. Me vale. Pues ponte el traje de marinero de la comunión. Oiga, mira. Joder, más me pega porque es azulillo el chándal. Bueno, aquí está. Vale, motivación buena para dando ese igual, momento, dando que igual. Que igual y sorpresa. Sorprenderéis con algo, seguro. Sorpresa, pues nada, un saludo y saludo también a Josian y a Coex y a vosotros, por supuesto, y que sigáis ahí. Ya, no, hasta el próximo cuarto disco, lo que sea, vete a saber. Lo habrá. De momento, aquí estamos. Lo habrá, seguro. Es que ricas, ¿con Javi. ¿Cuál era con la que despedimos? Despedimos con Enterrados, así ya que se haga el Coes. Venga, vamos a darle. Claro, que se haga el Coes y que reviente con esa voz desgarradora. Esa que sería la última, la que cierra, claro. y eso son. Que suena a los Rip total. Con la que te puedes ir a dormir ya. Y ya se la dedicamos a Coes, que hombre, es el puto. Y a José también. Y pues muchas gracias, es que ricasco. Y por mi parte, supongo que la próxima semana será el último programa del año y haremos el tradicional resumen del 2024. Mientras tanto, adelante rock and roll y Cruella y toda la movida. ¡Vamos! ¡España se muere! Europa agoniza, niños inocentes, muertos por codicia, enterrados en el mar, es su triste final, enterrados en el mar, y tu culo en el sofá. Sus tierras arrasadas, robadas y esquilmadas. Tu sueño cuando llegas a una playa, mano dobla esclava de empresarios con corbata, enterrados en el mar, y es su triste final, enterrados en el mar, y tu culo en el sofá. Sueños destruidos, sin llegar a ver el sol, carne para llenas, ansiosas de poder.